Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, hoy vamos a quedarnos precisamente con la efeméride que se conmemora en este lunes 20 de noviembre, Día Universal del Niño, establecido por Naciones Unidas a través de la Asamblea General de la ONU, que aprobaba la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Una declaración que, aunque no tiene legalmente carácter vinculante, pues sí se toma como principio para proteger precisamente los derechos de la infancia. Hoy se conmemoran esos derechos de la infancia y para ello, bueno, pues serán muchos los organismos, instituciones, los propios centros educativos que organicen actividades en torno a esta efeméride. Y en nuestra localidad, desde hace ya algún tiempo, se viene conmemorando el 20 de noviembre también con diferentes iniciativas que se han desarrollado primero a través de la Delegación de Servicios Sociales y desde hace algunos años, desde que se creara la Delegación de la Infancia, pues más concretamente a través de esta concejalía. Nosotros hoy vamos a conocer todo ese programa de actividades que se ha preparado de cara a la celebración del Día del Niño, un programa que va a tener, bueno, pues como principal punto de interés la jornada de hoy con la celebración de un pleno infantil. Vamos a darle los detalles, vamos a hacer con la concejala de Servicios Sociales e Infancia, entre otras delegaciones, Isabel María Bazán, que ya nos acompaña. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una efeméride importante que en nuestra localidad poquito a poco ha ido dando paso y convirtiéndose, bueno, pues en toda una semana, ¿no?, de actividades además también con cierto peso, que no solo se quedan en la diversión, sino que trascienden de lo lúdico y se le intenta dar un contenido más amplio, ¿no?, ir un poquito más allá. Efectivamente, sí sabemos que anteriormente, de que nosotros entráramos como equipo de gobierno, se seguían celebrando la Semana de la Infancia y se hacían actividades, pero las actividades que se hacían anteriormente estaban dedicadas solamente al miércoles y al viernes de la semana, de esa semana. Bueno, pues nosotros cuando entramos como el equipo de gobierno en el 2015 pensamos que era interesante, y más sabiendo que nosotros habíamos hecho una Delegación de la Infancia a la que nosotros le damos tanta importancia. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y ya el año pasado por primera vez, el día 20 de noviembre, en este caso que hoy es el Día de la Infancia, bueno, pues hicimos un pleno infantil. El año pasado hicimos el primer pleno infantil, el que afortunadamente tuvo bastante éxito con la colaboración siempre, como digo, de todos los centros escolares, porque no podría ser de otra forma. Le agradecemos la implicación que tienen los centros escolares para este pleno infantil, y ya el año pasado tuvimos el primer pleno infantil, y bueno, la verdad es que le gustó tanto a los pequeños como a los profesores, y como no, a nosotros como ayuntamiento, bueno, saber que nuestros pequeños, bueno, pues conocen y que conozcan de primera mano cómo es un pleno, qué hace en este caso la alcaldesa, cómo es un debate, bueno, y en este caso que lo que queremos es que conozcan cómo funciona nuestro ayuntamiento. Creemos que es algo importante, creemos que para los pequeños tienen que valorar también de dónde vienen los recursos, y bueno, pensamos que era una forma también de implicar a los pequeños en la actividad municipal. Y de hecho este año, bueno, pues vamos a repetir la experiencia, es el segundo pleno infantil que se hace. En esta vez, bueno, pues hemos decidido que entre los colegios de toda la localidad, que son todos los colegios los que participan con nosotros, van a elegir van a hacer los de los chavales y las chavalas de quinto y sexto de primaria los que van a hacer este año, los que están preparando el pleno infantil para hoy. Pues se trata de una iniciativa bastante interesante, ¿no? Ya el año pasado lo demostraban porque los pequeños, bueno, no se cortaron ni mucho menos, ¿no?, a la hora de participar en el pleno infantil, y fueron bastante activos a la hora de proponer, a la hora de interesarse por la gestión municipal y por formar parte, ¿no?, de manera simbólica al menos, de esa gestión municipal por un día. Efectivamente, los chavales, bueno, y también les impresiona un poco el lugar, no están acostumbrados tampoco ahí a la ermita de San Pedro, que es un lugar emblemático, es un lugar muy bonito en el que se celebran los plenos. Bueno, y cuando se sientan en el sitio donde están, en este caso, los concejales, bueno, pues la verdad es que es interesante que se les vea, que se les vea la cara. Decir desde aquí que lo vamos a retransmitir en directo, bueno, para que cualquier padre que lo quiera ver lo pueda hacer. Uh-huh. Ya si quieres tú le das los detalles cómo hacerlo. Y bueno, para nosotros es súper importante de, bueno, que estén con nosotros y de verle las caritas de cuando están participando, de cómo lo hacen. Uh-huh. Y bueno, nosotros todos los años estaría en este caso presidiendo la alcaldesa y, como no, nuestro secretario del ayuntamiento. Hacemos un pleno exactamente igual que hacemos los adultos. Y bueno, pues, y además nosotros le preparamos al colegio, le preparamos un orden del día firmado por la alcaldesa, en el que este año, bueno, pues hemos puesto tres puntos del orden del día, y en este caso es el primero, es manifiesto por un pueblo más sano. Sabéis que mi compañera Virginia y yo estuvimos en Granada en una jornada de la infancia en salud, y creemos que es importante que los pequeños nos vean qué visión tienen ellos sobre la salud de nuestro pueblo y qué cosas podemos hacer para mejorarla. Y el segundo punto sería un manifiesto por un pueblo más divertido. Es importante también para los adultos y para los mayores que nos digan la forma de ver, la forma que tienen, que querrían divertirse los pequeños en nuestra ciudad. Y después el tercer punto sería ruegos y preguntas, que ahí sí es verdad que lo dejamos libre. En ruegos y preguntas la verdad es que hacen todo tipo de preguntas, ya ahí pueden ampliar o preguntar cualquier cosa. Y ahí fue donde el año pasado especialmente nos sorprendieron, ¿no? Con preguntas, bueno, bastante elaboradas y además muy relacionadas con su propio bienestar social, ¿no? El de los niños, preocupaciones, inquietudes que pudieran tener ellos como pequeños y que trasladaban de una manera bastante coherente y argumentada al pleno del ayuntamiento, ¿no? Eso sí que es enriquecedor. Sí, efectivamente, por eso no hemos puesto más puntos de orden en el día. Creemos que con tres es suficiente, porque en ruegos y preguntas es verdad que preguntan de todo. Preguntan por su plaza, preguntan por un parque, preguntan por qué... no pueden qué pasa en su colegio, hacen cualquier tipo de pregunta. Entonces creemos que ruegos y preguntas es algo amplio, que en los chavales, bueno, pues pueden hacer cualquier cosa. Es más, incluso preguntan por preguntas personales a la alcaldesa, cuántos hijos tiene, cómo puede ser alcaldesa y madre, preguntan cosas que a lo mejor a los adultos a lo mejor no nos da por preguntar esas cosas o no lo imaginamos. Entonces ahí ves tú los pequeños, la imaginación que tienen y lo suelto que pueden estar en ese tipo de cuestiones. Y sobre todo, bueno, pues esa espontaneidad que ya los adultos no tenemos por mantener cierto pudor y que ellos todavía no han encontrado, ¿no? Tienen todavía esa inocencia, por así decirlo. Efectivamente. Aunque son alumnos de quinto y sexto de primaria, sí, que son ya los últimos cursos de primaria y además pues son los que pueden estar un poquito más preparados, ¿no? A la hora de, bueno, pues participar en un acto de estas características. Efectivamente, el año pasado cogimos a niños también más pequeños porque creemos que también es importante, no queremos solamente que fueran los niños de quinto y sexto, bueno, y este año hemos cogido niños de quinto y sexto, y el año que viene, bueno, pues el año que viene valoraremos qué grupo de niños es el que podrá participar en el pleno. Uh-huh. De todas maneras, sí decir que nosotros le mandamos el orden del día a todos los directores, a todos los colegios, y los directores y los colegios, en este caso los profesores son los que eligen a los que van a representar en este caso a su colegio. En ningún momento nosotros le ponemos ninguna traba ni decimos quién tiene que ser o no tiene que ser. Uh-huh. El ayuntamiento lo único que dice son el orden del día es el que le manda y dice los cursos que pueden participar. Ya ellos son los que deciden qué niño o niña van a participar. Claro, porque son los propios centros educativos los que además también se organizan a la hora de trabajar en clase, ¿no? Porque estos puntos del orden del día los han venido ellos trabajando en clase y ahora es cuando, bueno, pues hacen la parte pública, ¿no? Por así decirlo, con su participación. Efectivamente, es verdad que hablando con los directores, pues la idea siempre les ha gustado, porque además es un trabajo, nosotros se lo mandamos con suficiente tiempo para que lo vayan trabajando en clase y ellos, los mismos niños y profesores, puedan elegir, que nosotros creemos que damos amplitud cuando hablamos del tema de la sanidad y cuando hablamos el tema de como un pueblo divertido, bueno, pues vemos que es un tema muy amplio para que ellos mismos puedan trabajar el tema y puedan escoger y puedan hacer un manifiesto con tiempo y real a lo que los chavales dicen. Isabel María, ¿las conclusiones después de este pleno se van a considerar? ¿Se van a tener en siempre, cuenta? Siempre, siempre, siempre. De hecho, yo ya tengo hablado con los directores que los manifiestos que vayan a hacer los chavales, que bueno, pues que nos hagan una copia o que nos los dejen en el ayuntamiento, porque nosotros creemos súper interesante de que su voz cuenta. Y de hecho, nuestro equipo de gobierno apostó por una delegación de la infancia por eso. Queremos escuchar a los pequeños, queremos escuchar a los chavales y chavalas y queremos saber qué opinan y qué ciudad es la que quieren. Es una manera diferente de trabajar en este sentido, ¿no? Trabajar por los pequeños, pero también escuchar su voz, porque al fin y al cabo, bueno, pues se trata de su bienestar, de lo que estamos hablando. Y bueno, aunque nosotros como adultos sepamos dirigirnos, también a veces es importante conocer la opinión que tienen nuestros menores al respecto, sobre todo cuando ya están alcanzando una determinada edad, ¿no? Efectivamente, tanto es así que, bueno, después del pleno infantil, bueno, pues hay un grupo de chavales que se formaron como asociación, sino como grupo, y bueno, y de hecho han ido a ver a mi compañero Martel de Juventud, porque quieren el tema del Sky. Han visto cada vez que ven a la alcaldesa por ahí, bueno, pues le dicen que cuándo van a hacer lo del Sky, que es algo que tenemos, que es algo que tenemos en mente. Bueno, son muchas cosas. Es más, a la hora de que cuando tú vas a hacer un pleno y hablas con la alcaldesa, es verdad, o cuando hables con un concejal, le pones cara, entonces cuando la ves por la calle, pues es verdad que tanto a la alcaldesa como en este caso a mí o a cualquier concejal que ya lo han visto, pues pueden hablarle de tú a tú y le pueden decir, ¿cuándo vas a hacer esto? Pues a mí me gustaría que hiciera esto, pues ustedes me dijeron. O sea, que es una forma también de contacto de los adultos con los pequeños, y que los pequeños también se ven importantes y ven que su voz cuenta, que creemos que además no se hace solamente de cara porque sea el pleno infantil sea muy bonito. Nosotros lo hacemos profundamente convencidos de que tenemos que escuchar la voz de los pequeños. Se hace, por tanto, para escuchar esa voz de los más pequeños, pero también, en cierto modo, para enseñarles a ellos el procedimiento, ¿no?, que hay que seguir y, bueno, pues inculcarles los métodos de trabajo que están actualmente establecidos, ¿no?, en nuestra sociedad democrática, la manera en la que, bueno, pues se trabaja en las corporaciones locales, qué es un pleno, cómo se elige un concejal, cómo, bueno, pues desde esa corporación local se gobierna un municipio. Todo esto son aspectos que ellos, a la hora de trabajar en clase, esos temas del orden del día, pues han tenido que conocer, ¿no?, para situarse, para saber dónde están. Efectivamente, nosotros ya, yo sé que en el método de trabajo de cada colegio, en este caso, se trabaja en los municipios, y en los municipios, bueno, pues trabajan con el libro. Cuando llegan en este caso al pleno infantil, ven reflejado la realidad. Claro. No está escrito, es una realidad. Y si es verdad que ven, bueno, pues que hay concejales de distintos partidos políticos, de que hay que llegar a acuerdos, de que hay que llegar a entendimiento, cómo hace el orden del día, quién hace el orden del día. Bueno, y hay que llegar a lo importante para nosotros, yo creo que tienen que visibilizar, es que, bueno, que los concejales somos del pueblo, trabajamos para el pueblo y escuchamos la voz del pueblo. Yo creo que en definitiva es lo que queremos. Y bueno, que vean a los políticos tan denostados como están en los medios de comunicación, bueno, pues que los políticos trabajamos por y para nuestro pueblo, y que lo que queremos es escuchar la voz de ellos y su visión de ellos. Y que sepan que, bueno, que hay distintos grupos políticos, los que se están representados, y que al fin y al cabo es importante, no es tan nodino el que no se lleguen a acuerdos con los distintos grupos políticos, y llevemos lo mejor, como siempre, para nuestros ciudadanos. Pues a partir de las 11:30 de la mañana, aquí en la sintonía de la mañana de Radio Brique, en el 97.6 de la FM, van a poder escuchar ese pleno infantil con la retransmisión en directo que vamos a realizar desde Radio Brique, también a través de radiobrique.com, a través de internet, y luego, bueno, pues mediante redes sociales iremos colocando pues todas las imágenes, ¿no?, porque aquí somos radio, pero las imágenes también las trabajamos, y las iremos colocando a través de las redes sociales para que vean los participantes, el trabajo que desarrollan y cómo, pues precisamente, se va llevando a cabo, ¿no?, se va desarrollando ese pleno infantil. Efectivamente. Bueno, pues eso por un lado, pero como decíamos, la Semana de la Infancia, que se inaugura en este Día de los Derechos del Niño, viene marcada viene también completada con un buen número de actividades, de iniciativas, algunas de ellas ya prácticamente actividades que tienen cierta tradición, ¿no?, como es esa tarde de juegos, esa tarde lúdica, ¿no?, en el Centro Avenida España, y otras más recientes, pero que también han despertado interés, ¿no?, entre la ciudadanía infantil. Efectivamente, el miércoles tenemos el teatro en el IE Francisco Fatou. Es un teatro musical para toda la familia que se llama De Miedo. Esta actuación la trae una empresa que ya viene viniendo trabajando con nosotros hace bastante tiempo, que se llama Acuario Teatro. Y bueno, el año pasado, ya como novedad, pues el teatro se hacía, pero como sabemos todo el mundo, que nuestro teatro no es un teatro donde tengamos para que puedan entrar tantos pequeños. Bueno, pues ya el año pasado, como novedad, hicimos que se pudieran hacer dos actuaciones. Y la primera sesión sería a las 5 y la segunda sesión sería a las 8:30. Las localidades están recogiendo en la oficina de turismo. Se dieron a partir del día 17 de noviembre en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Se están dando un máximo de 3 entradas por persona, porque entendemos que, bueno, que no puede llegar una persona y llevarse 10 entradas, porque no le da la posibilidad de a que más gente pueda ver esta estación. Creemos que es un espectáculo muy bonito, nos han hablado muy bien de él, bueno, y esperemos que sea que les guste a todos los pequeños. Además tiene fin solidario, ¿no? Efectivamente, teatro. Ya también como novedad, el año pasado la recaudación, el euro que nosotros recogemos es una recaudación, es un euro simbólico, pero lo que hacemos con la recogida de esto, bueno, pues ya nosotros anunciaremos desde estos medios a qué colectivo solidario, de, en este caso de la localidad, se le entregará el dinero que se recaude con el teatro. Una pequeña aportación, pero también importante por dónde viene, ¿no? Viene, sí, viene por dónde viene, por los pequeños, y para que los pequeños vean que ese dinero, bueno, va a un colectivo social de Ubrique que lo necesita. Claro. Bueno, pues eso el miércoles a mitad de semana. Luego el viernes llegará esa tarde lúdica dirigida, bueno, pues a todos los pequeños de nuestra localidad, con un buen número de talleres, actividades, iniciativas diversas en el centro de la Unidad España, ¿no? Esto es una actividad que sí es verdad que también se viene desarrollando desde hace tiempo, pero bueno, era una actividad que, bueno, que veíamos que estaba un poco abandonada, en el sentido de que no se le estaba dando toda la importancia que tenía. Nosotros cuando decimos tarde lúdica, nosotros, bueno, sabemos que tenemos afortunadamente una Avenida España peatonal y que, bueno, y los niños se ponen a jugar en lo que pueden. Queríamos hacer unos talleres importantes, unos talleres que tuvieran suficientemente atractivos para todos los pequeños. Ya el año pasado tuvimos algún taller nuevo, bueno, y este año también tenemos otra novedad con el vamos a poner el karaoke, pero va a haber una pantalla grande puesta detrás, bueno, pues para que incite un poco más a los pequeños a meterse en el personaje y a cantar y a bailar. Y bueno, ya el año pasado como novedad estuvimos esto, pero la verdad es que sí vimos que, como no, era la primera vez que nosotros nos hacíamos cargo de esta tarde lúdica, bueno, pues que estaban todos los talleres estaban un poco mal iluminados. Este año como novedad hemos visto que tenemos preparado, bueno, porque los talleres estén suficientemente iluminados, bueno, para que aquello sea mucho más bonito, esté más atractivo. Y bueno, también decir que con las atracciones que están en el Paseo del Prado, bueno, pues con este empresario siempre se llega a un acuerdo en el que en este día se ponen las atracciones, se ponen a un euro. Él da una serie de vales y, bueno, él se pone toda la atracción a un euro, que creemos que también es algo importante para los chavales, para que puedan disfrutar ese día, toda la tarde, hasta la hora que quieran, bueno, puedan disfrutar en nuestro centro de la Avenida España. Que puedan culminar, ¿no?, esa tarde lúdica también participando en esas atracciones. Efectivamente. Bueno, pues eso será, como decíamos, el próximo viernes 24 de noviembre, desde las 4:30 prácticamente hasta, bueno, pues, que en fin, hasta que de sí, ¿no? Generalmente sobre las 8 de cuando termina. A 8 de la tarde más o menos, ¿no? Que ya es el horario de que los pequeños se vayan a casa. Sí, además por el frío tampoco queremos que haga mucho frío. Sí. El tiempo, por cierto, no hemos mirado, no hemos echado un vistazo al tiempo, que siempre es importante cuando hablamos de actividades al aire libre, pero en principio, bueno, por aquello de que la lluvia no aparece ni aunque queriendo, en principio no sería problema, ¿no? En principio ya lo hemos visto y en principio no tendríamos problema. Yo espero, hace mucha falta la lluvia, pero esperemos que nos respete por lo menos el día del viernes por la mañana, perdón, el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Bueno, pues esperemos por tanto también que las precipitaciones no aparezcan, que tienen que aparecer, pero que lo hagan precisamente ya a partir del fin de semana, ¿no? Que sería lo que más... aparezca el sábado a mediodía, cuando terminen nuestras actividades. Exactamente. Bueno, vamos a seguir porque queda todavía una actividad importante, precisamente el sábado, que es una novedad, bueno, no es novedad 100% porque ya el año pasado se llevaba a cabo, pero sí una novedad con respecto a anteriores programas y que ha tenido muchísima aceptación, ¿no?, por parte del público infantil. Efectivamente. Esto que el circuito de educación vial que vamos a hacer en este caso, como igual que el año pasado en el jardín, fue algo novedoso que pusimos nosotros el año pasado, el que tuvo muchísima aceptación tanto por los padres como por los pequeños. Esto es un trabajo que también veníamos nosotros haciendo desde el primer año del 2015, porque yo desde la delegación de la infancia creíamos que era importante que la educación vial la dieran en los colegios. Tuvimos por parte de la policía local toda la colaboración del mundo. Hay tres agentes en este caso que se han dedicado a esto, quiero así decirlo y resaltarlo gratuitamente en tiempo libre. Han sido los que han dado ellos los talleres que se han dado en los distintos colegios. Bueno, y ahora estamos recogiendo también los frutos de todo eso. Sabemos que nuestros pequeños andan mucho con los patinetes, con las bicicletas, bueno, y creemos que es algo importante para evitar que, bueno, que se puedan meter por calle que dirección prohibida, bueno, pues que conozcan bien todas las señales de tráfico y, como no, pues lo mejor sería hacer un circuito de educación vial como hicimos el año pasado. Este año vamos a volver a repetirlo también en el jardín y vamos a contar, como no, también y agradecerle de aquí siempre también a la policía local, a nuestra policía local, que bueno, que montan el circuito de educación vial y para los pequeños. El sábado entonces será, son para niños de 3 a 12 años y serán en el jardín a partir de las 12 de la mañana. Para todos los pequeños de nuestra localidad, por tanto, es el circuito de educación vial, un circuito que en muchos centros escolares el año pasado se ha realizado, pero precisamente por parte de la policía local, ¿no? Ya de manera más concreta. Sí, el primer año, en el 2015, bueno, pues hicimos algo más, hicimos el circuito, hacíamos los circuitos de educación vial solamente en los patios, pero solamente hacíamos el circuito. Ya el año pasado no solamente se hizo el circuito, creíamos que era importante y se daban clases sobre educación vial, que lo dio la policía, con muchísimo acierto, con muchísima aceptación por parte de los colegios. Es algo que queremos repetir este año para distintos niveles de infantil y primaria. Y bueno, y la culminación casi siempre se hace y también para que tenga visibilidad en el pueblo de Ubrique, que se hace con los pequeños con el tema de educación vial, pues bueno, pues se monta el circuito en el jardín. Pues será a partir de las 12 en el jardín, van a poder participar todos los pequeños de 3 a 12 años que acudan con bicicleta, monopatines, con cualquier tipo de... bueno, pues... Efectivamente, el año pasado acudieron con bicicleta, con monopatines, con patinete. Lo que sí, por favor, le decimos a los padres, que yo no creo que haga falta recordárselo, pero bueno, doy el pequeño toque, que bueno, los cascos, creemos que es importante que para cualquier actividad que los niños pequeños cojan bicicleta, patinete, patines, bueno, pues que lleven, que estén protegidos, en este caso con su casco. Además que es obligatorio, ¿no? Tengo entendido. Es obligatorio, pero yo sí se lo recordaría a, bueno, en este caso a los padres y madres. Pues ese es el programa completo de la Semana de la Infancia, que por cierto, como último apunte, también hay que tener en cuenta que se está llevando a cabo la campaña Educando en Igualdad para el alumnado de primero de educación de primaria de todos los colegios, ¿no? De nuestro Efectivamente, municipio. Queríamos meterlo también en el dístico porque creemos que es importante también, bueno, que se sepa. Esto, la campaña ya se viene haciendo desde más tiempo y es solamente una campaña de refuerzo, pues creemos que es importante que nuestros pequeños estén, y más con, bueno, pues vemos las cifras que hay de asesinato, porque al fin y al cabo son asesinatos por parte de las parejas o de las exparejas. Bueno, y esta mañana sí me he levantado también con una noticia que daban, bueno, pues que ya en lo que llevamos de año hay ocho menores también fallecidos. No solamente matan o asesinan a mujeres, asesinan también a sus propios hijos. Creemos que no vamos a cansarnos de hacer un llamamiento y una labor sobre este tema, porque creemos que es súper importante, que no nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo. Cuando se mata a una mujer, no se mata a una mujer, se mata a una familia completa. Pues precisamente por ese motivo, para inculcar valores desde pequeños, se está llevando a cabo esa campaña de Educando en Igualdad a través del alumnado de primero de los diferentes centros educativos de Ubrique. Por cierto, que no solo vamos a hablar de la Semana de la Infancia esta semana, sino que también ya en próximos días hablaremos del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que será el próximo sábado 25 de noviembre. También otra fecha que hay que destacar, desde luego. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con toda esta información que nos ha ofrecido Isabel Mari Bazán y enseguida vamos a irnos con el pleno infantil ya, así que vamos a despedir a Isabel Mari, que tiene que precisamente también estar pendiente de todas estas iniciativas y actividades que llegan por parte de la Delegación de la Infancia y de Servicios Sociales, agradeciéndole el que nos haya atendido en la mañana de Radio Ubrique. No sé si una última cuestión ya para animar a los pequeños a participar en todo este conjunto de iniciativas programadas. Bueno, sí, yo de que animo a padres y madres, bueno, pues que acompañen a los pequeños en todas las actividades que hemos preparado, que las hemos preparado con mucha ilusión para ellos, y creemos, bueno, que sea un acierto y que si en algún momento hay alguna actividad que les interese o que les guste o algo que quieran cambiar, siempre estamos dispuestos a escuchar a los pequeños y a los padres, como no puede ser de otra manera. Pues nos quedamos también con esa invitación a la participación para los adultos y los pequeños en todo lo que concierne al ámbito municipal. Isabel Mari Bazán, muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos. De nada, gracias a ustedes.